El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, transparente al agua. En Historia de la Ciencia, llamas titánicas. En A la Velocidad de la Luz, diagnóstico portátil. Comunicaciones interrumpidas, cambio de criterio, tormenta en camino. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 23 de enero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con un programa que construimos con base en sus correos electrónicos. Recuerde que tenemos para ofrecerle el correo electrónico y Twitter. En estos días, acabo de revisar el correo, vamos a tener lista una página web y otros medios de contacto, además que vamos a agilizar el movimiento a través de Twitter. Va a notar usted muchos cambios en las próximas semanas en este espacio que nos van a permitir entrar en contacto de una manera más continua y tener un intercambio de información más padre entre usted y yo. Nosotros estamos viendo la manera de que usted pueda escuchar en este programa lo que busca y que pueda encontrar toda la información adicional que quiera en otros medios. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. Definitivamente, todo aquello que involucra generar y transmitir informaciones de gran importancia, pero no solamente para la sociedad moderna. En la actualidad, muchas de las industrias importantes del planeta son industrias de información. El internet, la televisión, la radio, el cine, la palabra escrita en revistas, en periódicos, en libros. Todo eso es información. Aquellas sociedades que generan mucha información y la dispersan de una manera razonable, progresan. Es probablemente el aspecto más crucial del que depende el progreso de una sociedad. Información significa educación, significa conocimiento, capacidad para hacer un trabajo de manera eficiente y moderna. Un médico no informado acaba realizando prácticas del siglo XIII sobre sus pacientes, por ejemplo. La información es, a final de cuentas, lo que fluye en los mercados financieros. Pero le decía, la información no solamente es importante. Bueno, cualquier interrupción en este flujo produce una catástrofe. Cualquier error en las comunicaciones puede producir una catástrofe. Y no solo ocurre con la sociedad humana, también ocurre a nivel de las células. Las células también intercambian información. Las células de todos los organismos multicelulares se comunican entre sí por medio de sustancias químicas. La sustancia que emite la célula A puede afectar el comportamiento de la célula B, para bien o para mal. Hay una serie de mecanismos moleculares que involucran a varias sustancias y que tienen nombres muy peculiares. Por ejemplo, uno de estos mecanismos se llama el mecanismo IGF y se refiere a una serie de proteínas que se llaman IGF precisamente. Hay otro sistema de señales, las células mandan unas sustancias, otras células producen unas sustancias diferentes, que se llama PI3K. Menciono estos dos porque son responsables de una cantidad muy importante de muertes en todo el mundo. La segunda variedad de cáncer que más mata gente en el planeta es el cáncer de colon. Las células cancerosas intercambian mucha información por medio de estos mecanismos, IGF y PI3K. Ya en otra ocasión vamos a describir con detalle cómo es este mecanismo de señalización molecular. Es apasionante, pero toma tiempo explicarlo. Un grupo de investigadores coreanos acaban de publicar en la revista BMC Gastroenterology, Biomed Centrals, es la organización que publica esta revista, un trabajo en el que revelan que si se puede bloquear estos mecanismos de señalización, si se puede bloquear la comunicación entre las células cancerosas, no se desarrolla el cáncer. ¿Y sabe qué sustancia normalmente es buena para bloquear este mecanismo de reacción? La luteolina. ¿Y sabe en dónde encuentra usted la luteolina? En las frutas y vegetales. El tomar frutas y vegetales en abundancia en la dieta no evita el cáncer, pero sí reduce en mucho la probabilidad de que si aparece una célula cancerosa en su organismo, en el colon, esta pueda, por medio de su mecanismo de señalización, ir creando un tumor que pueda llegar a matar a una persona. Por otro lado, y hablando de salud y de un tema que aparece frecuentemente en sus correos electrónicos, en estos días se va a publicar, si no es que ya está siendo publicado en este momento, un documento de la Asociación Psiquiátrica Americana. Es una asociación estadounidense que tiene alcance mundial. Hay muchos miembros activos de esta sociedad que son extranjeros a los Estados Unidos. El documento se va a llamar DSM-5, Diagnóstico Manual Estadístico y de Diagnóstico para Desórdenes Mentales. Es la traducción en español. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Es la quinta, el quinto documento de este tipo, por eso es DSM-5. En este documento, entre otras cosas, se redefine lo que es el autismo. Va a cambiar el diagnóstico de lo que es autismo. Parece que actualmente se diagnostican como autistas a personas que no merecen ese diagnóstico, que si bien tienen algunos problemas de comunicación con otros, sus habilidades mentales son suficientes para, con una educación dirigida, que puedan llevar una vida perfectamente normal. Digo que yo he sabido de personas con doctorado en ciencias de algún tipo que son autistas. Entonces, pronto se va a redefinir lo que es autismo. Es probable que este documento aparezca en internet por allá de febrero o marzo. Va a ser seguramente un documento altamente técnico y nosotros nos tomaremos la libertad de traducírselo a palabras llanas tan pronto lo tengamos a la mano. Y ya para irnos a un corte, el Centro de Predicción del Clima Espacial, y sí, sí existe un centro sobre el clima espacial que pertenece a la NOAA, N-O-A-A, la agencia dedicada a la observación del espacio y la atmósfera, es una agencia equivalente a la NASA, le voy a dejar la liga a la NOAA en Twitter. Recuerde, en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Le voy a dejar la liga a la NOAA. Es una organización muy interesante, va a encontrar fotos de satélite de la Tierra, información meteorológica, cosas interesantísimas. La mayoría en inglés, eso sí, pero va a encontrar cosas muy interesantes. Bueno, este Centro de Predicción de Clima Espacial avisa que este pasado domingo, el día de ayer, ocurrió una tormenta muy violenta en el Sol. Viene hacia la Tierra una nube de gas caliente, hecha de átomos rotos, que va a chocar contra la atmósfera en estos días. A lo largo de esta semana, probablemente el día de mañana por la mañana vamos a recibir esta tormenta. Eso podría producir problemas en las comunicaciones, sobre todo cerca de los polos magnéticos, en Canadá y en Estados Unidos, por ejemplo, o el norte de Europa. Puede llegar a producir auroras boreales y puede estorbar un poco la comunicación entre satélites. Esté preparado para la siguiente tormenta del Sol. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Atracción química, la ciencia de las moléculas. En sus correos hemos recibido últimamente muchas preguntas sobre los nuevos materiales que han aparecido en los últimos años y varios de ustedes preguntan por el grafeno. Ya hemos platicado de lo que es el grafeno. Por ejemplo, cuando se le otorgó el premio Nobel a sus descubridores. El carbono es un elemento químico muy peculiar. Usted puede tomar carbón puro, un montón de átomos de carbono únicamente, y según la forma en la que una esos átomos de carbono entre sí, obtendrá distintos materiales. Si usted organiza los átomos de carbono en tres dimensiones en una malla regular, en una estructura tridimensional, genera un material transparente, muy duro, muy duradero, que llamamos diamante. Si usted deja los átomos más o menos sueltos, unos cuantos átomos pegados por aquí y otros por acá, acaba con un montón de carbón. Si esos átomos se ordenan de una manera más o menos regular, genera una variedad de carbón que se llama grafito, que es lo que encuentra usted en la punta de un lápiz. Los lápices son muy interesantes. Usted puede pasarse días y días usando el mismo lápiz y no se desgasta. Se va haciendo más pequeño según le saca usted punta, pero los lápices duran mucho tiempo, a pesar de que la cantidad de grafito que tienen en su interior es pequeña. Y esto pasa porque el grafito, cuando usted lo talla sobre una superficie, va dejando caer una capa muy delgada de átomos de color oscuro sobre la superficie del papel. Bastan unos cuantos átomos para generar una marca oscura claramente detectable en el papel. Por eso es que el lápiz dura tanto. Cada centímetro de una raya de lápiz involucra una cantidad muy pequeña de grafito. Se sabe entonces que el grafito puede formar capas muy delgadas de átomos de carbono. Los investigadores que descubrieron el grafeno se pusieron a estudiar el grafito primero y se dieron cuenta de algo muy curioso. Ya para esas fechas se sabía que hay muchas maneras de unir átomos de carbono de manera regular. Si usted ordena los átomos de carbono en una estructura piramidal, forma un diamante. Si usted amplifica un rinconcito de un diamante hasta ver los átomos, va a ver que están dispuestos en un patrón que recuerda al de una pirámide. Si usted agarra átomos de carbono y los ensarta uno con otro para formar una cadena, esa cadena toma forma espiral y se forma una especie de popote, un tubo muy pequeño hecho de átomos de carbono. Son los famosos nanotubos de los que ya hemos hablado antes y que tienen propiedades muy interesantes. Si usted toma esos mismos átomos de carbono y los distribuye de una manera que recuerda a la figura, a la superficie de algunos balones de fútbol, se acordará que algunos balones de fútbol tienen pentágonos, dibujos con pentágonos en su superficie. Si usted distribuye los átomos de carbono de manera que sus átomos queden en los nodos, en los puntos de unión de los vértices, de las líneas que forman a la figura de un balón de fútbol, forma usted unas pelotitas microscópicas que se llaman fulerenos. En algún momento platicamos de ellas. La primera versión de los fulerenos involucra una molécula hecha con 60 átomos de carbono, cuya distribución se parece mucho a la forma de unas estructuras que se llaman domos geodésicos. Son unas estructuras en forma esférica, hechas con metal generalmente, y que pueden ser cubiertas con cualquier material, fibra de vidrio, tela, etcétera. Estas estructuras geodésicas tan interesantes y relativamente fáciles de construir fueron diseñadas por un arquitecto muy famoso estadounidense, Buckminster Fuller. Por eso eran fulerenos a estas moléculas. Bueno, lo que encontraron estas personas, los que descubrieron el grafeno, es que hay otra manera de juntar átomos de carbono en un patrón regular. Si usted acomoda los átomos de carbono para que generen una figura que parece como una malla de gallinero, usted acaba con una estructura muy delgadita, pero extraordinariamente resistente. Ese es el grafeno. A simple vista el grafeno se ve como un plástico increíblemente delgado. Al igual que los fulerenos, que los nanotubos, que el diamante, el grafeno tiene propiedades muy peculiares. El diamante, por ejemplo, soporta temperaturas muy elevadas siempre y cuando no haya oxígeno cerca, soporta presiones espantosas, es transparente. Los nanotubos tienen propiedades químicas muy peculiares, también absorben mucha luz. Y el grafeno conduce electricidad de una manera maravillosa, casi perfecta, en pequeñas cantidades. El grafeno sería ideal para fabricar estructuras, las estructuras de las nuevas computadoras, los sistemas para conducir electricidad de las nuevas computadoras. Se está trabajando en eso. Un grupo de investigadores del Instituto Rensselaer, el Instituto Politécnico Rensselaer, que es una institución bastante antigua, le voy a dejar la liga electrónica del Instituto Rensselaer en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, para que usted pueda ver la historia de esta institución. Tiene más de 100 años y ha hecho muchas contribuciones muy importantes en el mundo de la alta tecnología. Muchos de ustedes me piden información sobre lugares en donde se desarrolla alta tecnología. Un buen ejemplo es el Instituto Politécnico Rensselaer. Bien, un grupo de investigadores de este instituto y de la Universidad de Rice se pusieron a trabajar con el grafeno. Cubrieron con grafeno distintos metales, por ejemplo, barritas de oro, de aluminio, de cobre, para ver si el grafeno se portaba de alguna manera peculiar cuando era juntado con estos metales. Los resultados de lo que le voy a contar fueron publicados en la revista Nature Materials, es decir, la revista de la editorial Nature, una de las más importantes del mundo de la ciencia, que se dedica a presentar artículos de investigación sobre nuevos materiales. Lo que encontraron estos investigadores, en pocas palabras, es que si usted agarra un pedazo de metal y le pone una sola capita de grafeno, que es de un solo átomo de espesor, y luego mete esa barrita de metal en el agua, se comporta esa barrita de metal como si no tuviera grafeno. Se vuelve transparente al agua el grafeno. Si usted deja caer una gotita de agua sobre una superficie, por ejemplo, vidrio, se va a formar una como bolita de agua. La forma de esa bolita depende de la distribución de cargas eléctricas en el agua y de la distribución de cargas eléctricas en el vidrio, en este caso. Si usted deja caer una gotita sobre distintos materiales, verá que la forma de la gotita cambia. La forma de una gotita de agua sobre una superficie de oro es muy diferente. Bueno, es diferente, se puede ver al microscopio, que la forma de una gotita que cae sobre cobre o sobre vidrio. Cuando una gotita de agua cae sobre oro, que está cubierto con grafeno, y sobre oro que no está cubierto, se comporta exactamente igual o casi exactamente igual. Y esto significa que el grafeno es transparente a los procesos eléctricos que le dan sus propiedades al agua. Esto es muy interesante porque usted puede recubrir materiales con grafeno y esos materiales conservan sus características pero ganan algo más. El cobre, por ejemplo, se oxida en contacto con el agua. El cobre recubierto con grafeno no. Usted puede hacer metales que sean perfectamente impermeables sin que pierdan sus cualidades si los recubre con una pequeña capa de grafeno. Y eso significa que entre muchas otros beneficios del grafeno podrían salir materiales nuevos que funcionan perfectamente bien en ambientes húmedos, materiales que no se mojan, que no les hace daño el agua. ¿Quién sabe? Quizá, entre otras cosas, podrían aparecer las primeras computadoras y teléfonos celulares perfectamente a prueba de agua, entre otras cosas. Vamos a hacer, fíjese qué interesante es lo que ocurre con la ciencia. Usted descubre algo, descubre un nuevo material, grafeno, lo quiere aplicar para cosas electrónicas y a la hora de hacer pruebas de pronto resulta que sirve para otra cosa que usted no esperaba. Así es la ciencia, siempre está llena de sorpresas. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Mi nombre es César de Santiago y ojalá pudieras leer esto al aire. Quisiera decirle a mi exnovia que la quiero y que quiero que regrese conmigo. Ella estudia biología en la Facultad de Ciencias. Te puedo decir por experiencia, porque conozco a muchas, las biólogas son damas muy interesantes y muy buenas compañeras. Bueno, ojalá pudieras darle algunos consejos sobre la carrera. Pues nada más que busque... El único consejo que le puedo dar a cualquier persona que quiere estudiar algo es... ¿De qué están enamorados? ¿Qué cosa los enloquece? Porque solamente eso que los enloquece es a lo que le van a dedicar suficiente atención. No sé si van a ganar mucho dinero o no. Nadie puede predecir eso. Nadie puede predecir el éxito profesional, el éxito personal. Ese tipo de cosas son hasta cierto punto accidentales. Obviamente dependen del esfuerzo que pone uno, del interés, de la constancia. Eso sube mucho la probabilidad de tener éxito. Pero no existen garantías en este mundo. Lo que sí les puedo decir, lo menos que les puedo garantizar, es que si de veras les apasiona un tema y se dedican a eso, no se van a aburrir. No sé si se van a echar un clavado en una piscina llena de monedas como Rico MacPato, pero lo que sí puedo decirles es que van a sonreír con frecuencia, porque van a estar haciendo lo que quieren. Ojalá y hablaras en otra ocasión del telescopio que llegaste a construir cerca de Villa del Carbón. Sí, en este telescopio trabajó mucha gente. Un amigo, Gilberto Fernández Vincent, ingeniero del Politécnico, y un servidor, fuimos los primeros en empezar a tallar la superficie del espejo con un taladro que tenía en la punta una broca de diamante de las que se usan para buscar petróleo. Estaba colgado de una tirante de metal con una longitud bien calculada, precisamente para poder tallar la superficie del espejo. Ya platicaremos la historia de ese observatorio en otra ocasión. Lo que puedo decirte es que con respecto a las a una carrera, y este tipo de preguntas se repiten con frecuencia, lo menos que puedo decirles de la carrera de biología es que no solamente tiene mucho futuro, sino que tiene mucho presente. Pero el tamaño de ese presente y de ese futuro depende mucho del esfuerzo que pongan ustedes en estudiar. Es crucial para llegar a los niveles más altos de una carrera así, si quieren hacer investigación, es crucial hacer el doctorado. No se queden a mitad de camino. Si lo suyo es hacer investigación. Es difícil luego encontrar lo que es la vocación de uno. Yo hacía divulgación de las ciencias mucho antes de meterme a la carrera. Y yo metí a la carrera primero con la idea de investigar. Y luego me di cuenta que ya conocía yo mi vocación desde mucho tiempo antes. Puede pasarles a ustedes también, pero si van a hacer investigación, vayan al doctorado. Con un doctorado bien hecho en una buena universidad y con trabajo constante, si no encuentran trabajo aquí, y me duele decirlo, se pueden ir a cualquier parte del mundo a trabajar. Bueno, sobre el naufragio del barco, el Costa Concordia, no tengo información más técnica sobre el asunto, pero se empieza a dibujar algo de lo que le comenté hace poco, que no solamente el comandante iba a resultar responsable de esto. Se podría haber evitado el accidente si, desde luego, los barcos deben llevar, además de equipos de navegación muy precisos y cartas de navegación, pueden llevar sonares que pueden generar una imagen de sonido de lo que hay en el fondo. O sea, no tienen por qué pasar este tipo de cosas. Ahora, la ciencia que estudia los accidentes, ya se lo he comentado antes, es una disciplina muy apasionante, interesantísima, que involucra cuestiones técnicas, cuestiones psicológicas. La investigación de accidentes ya es una gran especialidad. Y si bien aquí en México hay gente preparada para eso, no hay suficiente. Un accidente como el del Costa Concordia no sucede por una sola causa. Se tienen que dar varias cosas en cadena para que suceda un accidente grave normalmente. No solamente la orden del capitán de pasar cerca de la costa para festejar el cumpleaños de uno de los tripulantes. Eso no es todo. Solo un pedazo de la historia. Siga atento a los medios de información porque seguramente el resto de la historia saldrá a la superficie pronto. Vamos a hacer un corte y continúa. Es cierto, vámonos a la historia de la ciencia y después hacemos el corte y después seguimos con sus cartas. La crónica del conocimiento y sus forjadores. La realidad esconde maravillas y terrores en casi cada esquina del universo. Sin embargo, la sociedad humana ha ignorado la mayoría de ellos durante casi toda su historia. En algunos casos, la naturaleza esconde sus secretos en el tiempo. Solamente el paso de muchos milenios puede revelar a los débiles sentidos humanos el lento caminar de los continentes, por ejemplo. En otros casos, los fenómenos son tan rápidos como el cambio en la estructura molecular de una sustancia durante una reacción química, que solamente ha sido posible detectarlos de manera parcial en los últimos años. A veces, es el espacio o algún otro factor el que se encarga de esconder los aspectos más increíbles de la naturaleza. En la primera mitad del siglo XVIII, la fotografía aún era una disciplina errática. No había forma de garantizar la calidad de cada placa, y por lo tanto algunos científicos sentían que esta técnica tenía un valor muy limitado para su práctica, pero los astrónomos estaban ya deleitados. Por fin existía un proceso que permitía plasmar en un material sólido lo que veían sus ojos. La fotografía astronómica, a pesar de ser casi increíblemente incómoda, resultó un apoyo inestimable para decidir las cada vez más fantásticas cuestiones que ocupaban a los expertos de esa disciplina. En 1858, la fotografía reveló un aspecto imponente pero curiosamente desconocido del Sol. En ese año, Warren de la Rue diseñó un telescopio que podía tapar la brillante superficie solar y permitía únicamente ver lo que hay alrededor de nuestra estrella. 2 años después, de la Rue viajó a España para contemplar un eclipse total de sol. Su extraño aparato fue laboriosamente colocado en el sitio de observación. Cuando comenzó el eclipse, de la Rue y sus colegas observaron las curiosas manchas rojizas que a veces adornan la orilla del sol durante un eclipse. Con su telescopio, el astrónomo inglés pudo capturar unas imágenes extrañas. Al principio, nadie creía lo que aparecían en las placas. Los brillantes puntitos de color escarlata parecían en realidad enormes llamaradas. Un simple cálculo basado en el diámetro del Sol en kilómetros dejó aterrados a los astrónomos. Aparentemente, el Sol continuamente emite enormes lenguas de algo más caliente que el fuego, que alcanzan un tamaño varios centenares de miles de millones de kilómetros. La Tierra entera podría perderse en su interior. El aparato de Delarue rápidamente fue reproducido por otros astrónomos en el mundo. Cuando fue posible repetir la observación realizada en España, los científicos se convencieron. Descubrieron así que la aparente calma del Sol en las tardes de verano esconde, por la distancia, una violencia casi interminable de la que paradójicamente depende toda la vida terrestre. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias, Carlos Darío, por tu carta, gracias porque comentas al principio. ¿Se podría usted hablar acerca de los motores magnéticos? Bueno, el término motor magnético es bastante amplio. Hay muchos tipos diferentes de motores magnéticos. Los motores eléctricos clásicos son motores magnéticos. ¿Cómo funciona un motor eléctrico? Ustedes hacen pasar electricidad a través de una pieza de metal que tiene forma de sacacorchos y que se encuentra en la parte interior del motor, en la carcasa, en la parte interna de la carcasa del motor, de la estructura misma del motor. Cuando la electricidad pasa a través de este cable, genera un campo magnético. Y ese campo magnético atrae a una pieza de metal que se encuentra en el núcleo del motor. La situación es un poquito más complicada, lo vamos a describir con detalle pronto, pero el hecho es que se genera un campo magnético momentáneo que atrae a una pieza de metal que está en el eje del motor, en lo que se llama el rotor, la parte que rota, la parte que gira. Eso hace que el rotor gire un poquito. Si el motor está bien diseñado, el campo magnético se apaga en ese momento y se prende en otro lado de la parte interior de la carcasa, de la parte estática, de la parte del motor que no se mueve. A esta parte del motor que no se mueve y por donde pasa electricidad se llama estator. Al pasar electricidad por distintos puntos del estator se produce un campo magnético que atrae al núcleo del motor y eso lo hace girar. Entonces, en esencia todos los motores son magnéticos, los motores eléctricos. Ahora, exactamente, ¿a qué se refiere el término motor magnético? Pues depende un poco de lo que uno quiera considerar. Uno puede, por ejemplo, crear motores en donde el eje del motor, el rotor, la parte que gira del motor, en lugar de estar suspendida en su lugar por medio de unos cojinetes o valeros, como les decimos aquí en México, podrían estar suspendidos con campos magnéticos. Si esa parte del eje de metal del rotor tiene carga eléctrica, tiene un campo magnético de polaridad norte y se encuentra rodeado de un anillo metálico que tiene polaridad norte también, recuerde que los polos iguales de un imán se repelen. Esta repulsión, si usted calcula bien la forma de estos imanes, mantendría al eje del motor suspendido en el centro del agujero. Como no hay fricción en un motor así, no se perdería la energía que se pierde al mover a un cojinete metálico, a un valero metálico. Una parte de la energía de un motor eléctrico se pierde precisamente en los valeros, porque hay fricción allí. Pero si usted sustituye los valeros por imanes, por valeros magnéticos, la fricción se reduce prácticamente a cero. Nada más queda la fricción que genera el aire que se encuentra dentro del motor con el rotor al girar. El rotor al girar pega con el aire y eso lo frena un poco. Si usted pone un motor de este tipo en vacío, el motor se hace casi perfectamente eficiente. ¿En dónde hay motores magnéticos? En todas partes. En cualquier lugar en donde existe un motor eléctrico. Incluso existen motores eléctricos en lugares que mucha gente no conoce. Por ejemplo, prácticamente todas las locomotoras que funcionan en países como el nuestro, las locomotoras que tienen que recorrer vías que pasan muy lejos de zonas habitadas, en zonas muy agrestes, en donde es muy difícil llevar un cable eléctrico para hacer operar una locomotora eléctrica, esas locomotoras que conocemos muy bien aquí en México queman diésel, por eso emiten estas nubes de humo, pero el diésel no sirve, el motor diésel no sirve para mover las ruedas. Ese motor diésel mueve a un generador eléctrico gigante que genera la electricidad que hace que se muevan los motores que mueven a la locomotora. La locomotora, a final de cuentas, utiliza motores eléctricos. Entre otras cosas, por eso una locomotora grande, de 50 o más toneladas, puede moverse con una precisión exquisita, a gran velocidad o a una velocidad pequeñita. Y es muy fácil graduar exactamente el movimiento de la locomotora al gusto de uno. Puede uno controlar con mucha precisión la velocidad con la que se mueve la locomotora. Simplemente mueve uno una palanca que está conectada a un reóstato, algún dispositivo que permite controlar con gran precisión el paso de la electricidad. Los motores eléctricos son una invención realmente maravillosa. Es una invención que tiene siglo y medio aproximadamente y que aún sigue desarrollándose. Todavía aparecen nuevas variedades de motores eléctricos. Queremos a los motores eléctricos por todos lados porque son, algunos de ellos son casi perfectamente eficientes. Es posible diseñar motores eléctricos que tengan una eficiencia de más del 90%. Es decir, más del 90% de la energía que les entregamos se convierte en energía de movimiento. Esos motores, a diferencia de los motores de explosión, casi no desperdician energía. Los mejores motores de explosión, los mejores motores de los automóviles más finos, desperdician 2/3 partes de la energía de la gasolina, se pierde en forma de calor. Eso no pasa con los buenos motores eléctricos. Me llamo Manuel Ruelas González, soy de Cactitlán, Jalisco, de la tierra de mi mamá. Pienso que el explicador, bueno, gracias por lo que comentas. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son o serían las repercusiones en la salud física de los astronautas que salen al espacio? Bueno, en la gran mayoría de los casos la repercusión es cero, si se quedan poco tiempo en el espacio. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la salud de los astronautas? Hay varios. Uno, la radiación. Hay una cantidad importante de pedazos de átomo que salen volando del Sol o que llegan del espacio y que chocan contra las naves espaciales que tienden a ser muy delgadas. Hay que hacerlas muy ligeras para poder lanzarlas. No existe una atmósfera gorda que proteja al astronauta de estos pedazos de átomo que viajan a gran velocidad. Los astronautas entonces están expuestos a un nivel de radiación mayor que en la Tierra. Si los astronautas salen al espacio cuando el Sol tiene una actividad baja, cuando no hay una tormenta solar como la que viene en camino de la Tierra, que por cierto son muy comunes, no se me vaya usted a espantar, podrían recibir en poco tiempo una dosis de radioactividad que sería mortal. Había que planear con mucho cuidado las misiones a la Luna para garantizar que no pudiera llegar desde el Sol una ola de gas ultracaliente, muy tenue, pero hecho de partículas radioactivas, que podría afectar a los astronautas. Otra cosa que puede afectar a los astronautas es la falta de peso. Puede afectar la estructura de sus huesos. Más sobre esto al regreso del siguiente corte. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto a la salud de los astronautas en el espacio, les decía, uno de los factores es la falta de peso. Los huesos parecen ser estructuras muertas. Se mantienen aparentemente intactos, incluso mucho después que una persona muere. El cuerpo se descompone, pero la realidad es que los huesos en una persona sana continuamente están siendo construidos y destruidos. Hay dos tipos generales, varias células, varios tipos de células diferentes en un hueso, pero las dos más importantes probablemente son los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos se dedican a crear nuevo hueso. Los osteoclastos se dedican a destruirlo. Normalmente, la estructura del hueso depende de la fuerza que tiene que hacer el sistema de músculos sobre el hueso mismo. Nosotros continuamente tenemos que pelear contra la gravedad. Tenemos que soportar nuestro propio peso. Eso estimula la producción constante de hueso y reduce la actividad de los osteoclastos. Si está usted en una cama por mucho tiempo, sus huesos se van a hacer frágiles, aunque coma bien, y corre un mayor riesgo de sufrir fracturas o algún otro problema serio en los huesos a la hora de pararse si lo hace sin cuidado. Una persona que está en el espacio está en situación peor. Los Estados Unidos enfrentaron este problema con su primera estación espacial. Cuando se suspendió el proyecto Apolo, después del Apolo 17, se habían construido cohetes suficientes para llegar hasta el Apolo 20. Pero cuando iban en el Apolo 17, entre el asunto de la guerra de Vietnam y entre el asunto de que la gente había perdido el interés y lo que usted quiera, los señores de la NASA se quedaron de pronto con tres cohetes Saturno V en perfecto estado que no podían utilizar. A uno de ellos lo modificaron. La tercera etapa, que tiene 20, 21 metros de largo, una cosa así, le quitaron los tanques de combustible, la sellaron, pusieron adentro lo que se necesita para vivir y la lanzaron al espacio. Se convirtió en el Skylab. Hubo tres misiones Skylab, es decir, hubo tres tripulaciones diferentes que estuvieron en el interior del Skylab. La última estuvo 3 meses aproximadamente. Las primeras personas que estuvieron en el Skylab, estuvieron unas pocas semanas, tuvieron que luchar con varios problemas que tuvo el Skylab. Alguna vez le platicaré la historia, cuando usted me lo ordene. Pero el asunto es que cuando regresaron a la Tierra tenían problemas severos con los músculos y con los huesos. Sus músculos habían perdido mucha fuerza y además sus huesos habían perdido una cantidad importante de mineral. Tardaron mucho tiempo en volverse a aclimatar a la Tierra. Para el Skylab 3 iba un médico a bordo que hacía de todo, desde revisar los dientes hasta estudios físicos. Se había establecido un plan de ejercicios bastante intenso con máquinas especiales que incluían unos resortes para simular el jalón gravitatorio que produce la Tierra sobre el cuerpo de una persona. El resultado de esto es que las personas que fueron a la tercera misión del Skylab y que estuvieron un mes, estuvieron casi el triple de tiempo, estuvieron más de un mes, casi el triple de tiempo que las personas de Skylab 1, esas personas tardaron mucho menos tiempo en acomodarse al ambiente terrestre. Sufrieron mucho menos daño. Entonces, se cree que es posible, con un plan apropiado de ejercicios y con algunas cosillas más, reducir la degradación física del cuerpo producida por la falta de gravedad. Entre otras cosas, se plantea la posibilidad de crear gravedad artificial. Es algo muy sencillo. Usted pone a girar una parte de la nave y usted vive en el interior de esa cosa que gira. Vea la película 2001, Odisea del Espacio, para que se dé una idea. La fuerza centrífuga genera una especie de gravedad, que es lo suficientemente creíble y lo suficientemente apropiada para mantener la salud. Existen otros aspectos, problemas psicológicos, estar encerrado mucho tiempo en un tubo pequeño con muchas personas, además con la cosa de que si alguien se enferma, no pasa como en un submarino. En un submarino alguien se enferma gravemente y bueno, hay un quirófano, hay médicos en el interior de un submarino, y si no, en el peor de los casos puede uno salir a la superficie, pedir un helicóptero para que se lleven al enfermo. Pero eso no puede pasar en el espacio. ese tipo de tensión puede llegar a producir daños en la salud mental y eventualmente física de una persona. Existen muchos otros factores, pero probablemente los más importantes son esos. Continúa tu carta, Manuel Ruelas. Dice, lo que pasa es que estoy trabajando en una novela de ciencia ficción e investigando me encontré con muy poca información que habla sobre daños irreparables y mortales en aquel ser humano que fuera más allá de Marte. Por esto no sé si sea diferente salir a la Luna o a Marte. Sí, porque estás más tiempo en gravedad cero, pero hay manera de evitar esto. Está la cuestión de la radiación. Estás más tiempo sometido a un ambiente con la radiación natural del espacio que no es mitigada por atmósfera alguna. Hay maneras de darle la vuelta a esto. Podrías poner algún generador de un campo magnético muy intenso que desvíe algunas de las partículas radioactivas que vienen del Sol para que no pasen a través de la nave. Podrías montar la nave en órbita en varias etapas y hacerla muy gorda, con plomo o alguna otra cosa para proteger a los astronautas de la radiación del espacio. Hay varios mecanismos, no muy baratos, pero perfectamente factibles que permitirían evitar este tipo de problemas. Te recomiendo que busques la historia del Skylab. Les voy a dejar en Twitter algo sobre la historia del Skylab. Recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Vamos con la siguiente pregunta, estamos casi al final del programa. Tenemos varias cartas. Buenas tardes, primero que nada, gracias Gama el Sereno, Sterling, así es como firma nuestro amigo. Gracias por tu carta. Por cuestiones de mi horario laboral no puedo escuchar el programa en vivo a las 8 p.m., por lo que con los podcasts se convierte en mi única opción para poder escucharles. Pero es que ya no es nada más una opción como secundaria, como un premio de consolación o algo así. Es el futuro de la radio. La radio está evolucionando hacia eso. Está creciendo. Ya no es nada más la radio en vivo. Ya platicaremos de eso. Es algo apasionante. Estamos viviendo la mitad de una revolución y poca gente se da cuenta de eso. En la página tiene una sección de... deberíamos tener una sección de podcast para poder escuchar o descargar los programas. Me dicen que en la página de nuestros amigos del explicador.info algunos programas se cortan antes, que nada más pueden escucharlos hasta el primer comercial. Miren, vamos a platicar con nuestros amigos del explicador.info para poder coordinar el trabajo que vamos a hacer. Nosotros en la página web del Explicador, nuestra página oficial, vamos a ofrecer contenidos adicionales. Los programas anteriores, los programas que salen por internet, esperamos que sigan saliendo en el explicador.info. Se lo vamos a comunicar a nuestros amigos de esa página, pues para asegurarnos que las cosas funcionan como ustedes esperan. Gracias, nos despedimos. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.